el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles con muchísimo placer ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet a José Manuel Coa, en el control del sonido ahí en la consola a Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo, quien está con todo su equipo ahí ya trabajando para organizar desde la consola la mejor calidad del sonido para todas y todos ustedes. En la producción del espacio a Marisol Debrot y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos ya listos para compartir con ustedes. Bueno, en principio vamos a hablar de la efeméride. Hoy es 12 de septiembre. Ajá, aquí nos dice que en 1946 se encuentran en Pavia, Italia, el cadáver de Benito Mussolini. Ustedes saben que siempre se habla de la manera en que murió Benito Mussolini, uno de los más brutales fascistas. En verdad se ha tenido como el creador del fascismo, que según se cuenta y se registra en la historia, habría nacido el fascismo allá en Italia. Eso lo relata muy bien la película 900, que invitamos a que la gente busque y vuelva a ver, siempre se consigue. Pero muy poco se habla de lo que sucedió después de la muerte de Benito Mussolini. Él fue ejecutado a tiros en 1945 y su cuerpo, junto al de su amante, la actriz Claretta Petacci, y cinco líderes fascistas fueron trasladados a Milán y colgados de cabeza, es decir, cabeza abajo desde los pies, en una plaza pública por la multitud enardecida. Estas son fotos que incluso sí han trascendido a través del tiempo. Fue enterrado en una tumba sin nombre y de allí su cadáver fue robado. Eso es lo que no se comenta con mucha frecuencia. Poco después fue robado por dos curas simpatizantes fascistas y escondido en un monasterio de frailes capuchinos durante varios meses. Bueno, ayer estábamos reunidos en esa gran convocatoria que se dio ahí en la avenida, en el Palacio de Miraflores, porque fue en toda la avenida Urdaneta, pero en realidad la tarima del evento estaba ahí frente al balcón del pueblo, en los patios del Palacio de Miraflores, y se dio ese gran evento contra el fascismo. Venezuela ha reunido a los más grandes pensadores del mundo y de la visión humanista, democrática, profundamente democrática, del pensamiento contemporáneo aquí en nuestro país para expresarse en contra de ese oprobio para la humanidad que ha sido el fascismo. Pero hoy estarán celebrando allá en la Casa del Partido. ¿Ustedes saben por qué le dicen a la Casa de Primera Justicia la Casa del Partido? Bueno, no me quiero salir del tema. Pero decimos que deben estar celebrando ahí porque, precisamente, si alguien está señalado hoy en día de estar en la búsqueda de reoxigenar esas corrientes de pensamiento ultraderechista en nuestro país y en nuestro continente, es precisamente esta secta fascista que ha controlado y controla la oposición en nuestro país y la derecha toda. Como decimos en ese evento de ayer, un evento que a nosotros nos emocionó muchísimo por muchas razones. La primera porque estábamos ahí frente al balcón del pueblo y la presencia que invadía todo el espacio con mayor fuerza, por supuesto, era la memoria de nuestro comandante Chávez. No habíamos estado en esos espacios desde las reuniones que el comandante convocó desde siempre ahí, en eso que él, en esa extraordinaria dimensión de líder popular maravilloso junto a su pueblo, denominó eso, el balcón del pueblo, porque era su forma de expresar la visión diametralmente opuesta que se tenía del uso de esas oficinas en la Revolución Bolivariana que él liderizaba y que en el pasado fueron instalaciones al servicio de la oligarquía de nuestro país desde siempre, desde que el Palacio de Miraflores es Palacio de Gobierno. El comandante Chávez entonces relanzó el concepto de la oficina presidencial para ponerlo al servicio de la gente, de los humildes, de la gente por la que él entregó todo, hasta su vida. Fue ahí en ese balcón del pueblo donde él habló de aquella frase de consumirse hasta el último segundo de su vida por el pueblo. Y como decimos ahí entonces en ese encuentro con el presidente Nicolás Maduro, esa presencia era más que sentida. Pero además porque el evento fue definitivamente un evento extraordinario. Nosotros, me perdonan por favor si les suena a exceso, nos sentimos cada vez más orgullosos de contar con Nicolás Maduro como presidente de nuestro país. Porque lo que hemos venido apreciando cada vez con mayor intensidad en el presidente es, primero, su extraordinario don de gente, igual como el comandante Chávez, entregado al común de la gente en esa forma cariñosa, afectuosa, amorosa, como siempre lo hizo el comandante Chávez, y eso ya tiene un valor inconmensurable. Pero luego, por la calidad intelectual de este gran líder que se está revelando ante Venezuela y ante Latinoamérica y el mundo como un gran conductor, con un pensamiento también muy elaborado, profundo, como se lo vimos ayer en ese evento. Ahí estuvimos con la disciplina del caso, pues desde el primer momento ahí estuvimos esperando oír la palabra de nuestro querido presidente. Y luego nos emocionó mucho todo lo que él, de manera muy ordenada, muy bien sistematizada, ahí se permitió expresar. Y digo que fue emocionante porque efectivamente el discurso hizo una disección histórica de todo lo que ha sido el proceso de Latinoamérica, incluso desde mucho antes de la llegada al poder de Salvador Allende y de su derribamiento hace 40 años por el golpe, el zarpazo fascista que acabó con la revolución que le estaba emprendiendo en su país, una revolución pacífica que estaba transformando la concepción de la revolución socialista y que hacía de Latinoamérica el centro de la atención mundial por los logros que estaba alcanzando Allende en su gobierno en tan corto periodo, en apenas 3 años y medio. Esa relación que hizo el presidente Maduro fue muy clara, muy didáctica de lo que sucedió, pero para nosotros lo más relevante estuvo en la forma como fue hilvanándolo con lo que sucede hoy en Venezuela y en Latinoamérica, con la búsqueda de rebrotar, de hacer resurgir por parte de estas sectas fascistas, como hemos señalado, ese concepto oprobioso de la política de ultraderecha, en principio de tratar de avanzar con la mentira, engañando al pueblo como lo hicieron en el Chile de Allende, los sectores de la derecha, para permitir que pudiera la felonía activarse a través del ejército, y luego la forma en que esta gente actúa definitivamente colocando por delante la violencia como instrumento de construcción política. Entonces decimos que nos sentimos más que orgullosos, nos sentimos de verdad, verdaderamente, nos sentimos muy, muy reactivados en nuestra convicción revolucionaria cada vez que nosotros vemos la evolución que está teniendo la propuesta revolucionaria, el legado del comandante Chávez en las manos de Nicolás Maduro. Allí en ese encuentro, donde nos conmovió mucho la cantidad de gente joven, incluso de niños que estaban ahí a nuestro alrededor, entre la gente, y su interés por todo lo que ahí pasaba, por todo lo que se estaba hablando desde la tarima, su interés como seres humanos, como venezolanos, que nos conmovió muchísimo. Había niños que vimos preguntando que cuál era el balcón del pueblo, que, y eso nos hizo sentir definitivamente que ahí es donde está la posibilidad definitiva de la perdurabilidad de la revolución y el carácter imborrable del legado del comandante Chávez. Hay un pueblo que está activado. Y como lo decíamos el día de ayer, Y como lo comentó el mismo presidente Maduro en sus palabras, si hay algo que está demostrando la revolución bolivariana, sobre todo con esa movilización permanente en la calle, activada permanentemente, de forma comprometida con la patria, militante con la revolución, rodilla en tierra con el comandante, es que definitivamente las posibilidades de la transformación de la sociedad en Latinoamérica son cada vez más ciertas y más avanzadas. Respecto, por ejemplo, de lo trágico que fue en aquel momento, hace 40 años, la posibilidad y la realidad de la propuesta de justicia y de igualdad que comprendía el modelo socialista que estaba instaurando Salvador Allende en Chile. Y es la fuerza de la organización del pueblo. Eso fue lo que Chávez siempre tuvo en mente. La necesidad de que el pueblo estuviera movilizado era lo único que podía salvarnos. Y así lo dijo ayer el presidente Maduro. Lo único que puede derrotar al fascismo es el pueblo movilizado en la calle. Y ahí, estando el pueblo movilizado en la calle, se está demostrando que en Venezuela no volverá el fascismo a imponerse como fórmula de control y de dominación de la sociedad. Eso a nosotros nos hizo sentir definitivamente esperanzados, porque en estos días, con toda esa presión, esa trampa de la canalla mediática permanente encima de la conciencia del pueblo venezolano y ese empeño de los sectores de la derecha en torcer la realidad, torcer la verdad, para colocarla a su favor a través de la manipulación de los sectores privados, de la empresa, y con ello generar zozobra, desasosiego en la población, generando desabastecimiento, generando la falta de algunos productos, etcétera, para que la gente entonces termine considerando que ese malestar es culpa del gobierno. Exactamente lo mismo, exactamente el mismo guión aplicado en Allende, en el Chile de Allende hace 40 años. El presidente Maduro decía, la forma de dominación en Venezuela para esa etapa de la Cuarta República no fue dictatorial abierta. Aquí teníamos una democracia representativa burguesa, una democracia que sabía aplicar los mismos métodos de cualquier dictadura. Maduro señaló que para aquel entonces el país vivía momentos difíciles caracterizados por la persecución y la represión de los gobiernos neoliberales, en los que ocurrieron masacres como el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, en la que fueron asesinados centenares de personas que protestaban en las calles ante los altos niveles de exclusión y de pobreza. La gente tiene que recordar eso permanentemente porque es muy reciente en la historia. Si sigue siendo tan presente en la memoria de nuestro pueblo esa tragedia que se dio en Chile hace 40 años, con la felonía, el zarpazo del imperialismo a través de su garra militar en nuestro continente, como sucedió con el ejército de Pinochet allá. Si algo, decimos, está sucediendo, es que esa similitud, ese guión tan perfectamente restaurado, puesto en marcha aquí en Venezuela, como está sucediendo para que la gente sienta malestar y agobio, eso está siendo contenido definitivamente por la movilización del pueblo en la calle, como lo decía el presidente. Y se terminó haciendo unas preguntas que nosotros queremos aquí rescatar para ustedes. Él dijo, en las décadas de 1970 y 1980, el imperio estadounidense decidió imponer su modelo neoliberal y acabar con cualquier vestigio de movimientos revolucionarios y progresistas en el continente. ¿Qué dura ha sido la de América Latina, la batalla de América Latina? ¿Qué larga la historia? Enfatizó al enumerar los diversos gobiernos progresistas y nacionalistas derrocados por el imperialismo y las burguesías en nuestro continente. Al final hizo la pregunta, cuestionó qué hubiese pasado si la dictadura de Pedro Carmona Estanga se consolidaba aquel abril del año 2002, cuando fue derrocado el presidente Hugo Chávez. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera impuesto una dictadura al estilo Pinochet en Venezuela en el año 2002 o 2003? Y es ahí donde está el centro de atención que nosotros debemos tener sobre los acontecimientos que se están dando en nuestro país. Hay que recordar, como lo decíamos ayer, de manera permanente, que el único movimiento de las nuevas generaciones que se ha acercado abiertamente y tratando de exaltar esos encuentros como un logro político con los sectores pinochetistas ha sido Capriles Radonqui y María Corina Machado. Ningún político, ni siquiera los de ultraderecha, se atreven hoy en día a ser expuestos ante la opinión pública como aliados de alguien que tenga algún mínimo de relación o haya tenido algún mínimo de relación con Pinochet. Capriles se fue y orgulloso se presentó ante las cámaras, abrazado a estos fascistas que estuvieron ahí al lado de Pinochet, que cumplieron funciones importantísimas en el avance del genocidio que adelantó Pinochet allá en Chile y que sometió en la más oscura de las noches a ese país hermano como lo hizo Pinochet. Eso de verdad es vergonzoso para cualquiera. Solamente superado en este momento por la tragedia que significa las palabras de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, el día de ayer, reunido precisamente con un sector de políticos de ultraderecha allá en su país. Ha tenido el tupé nada más y nada menos que de acusar a Allende por el golpe de Estado de 1973. Es ahí donde está lo más perverso de las prácticas reaccionarias de la derecha por torcer la historia a través del tiempo. Como hay muchas generaciones nuevas que no estuvieron presentes, que no vieron aquello, que no vivieron o padecieron ese oprobio, esta gente cumple la labor de torcer la historia o de tratar de torcerla y usan a miserables como este presidente chileno, Sebastián Piñera, para decir esta horrenda declaración. El mandatario se negó a hablar sobre la dictadura. Sin embargo, mencionó que Allende quebrantó la legalidad y el Estado de Derecho, razones por las que se originó el golpe de Estado. Exactamente lo mismo que dice la derecha cada vez que avanza en cualquier parte del mundo un movimiento progresista de alcance popular profundo, como lo que ha sucedido en Latinoamérica en la última década, y que ya será casi década y media desde el surgimiento en la escena política del comandante Chávez. Con una frase maravillosa, lo decía ayer Jorge Rodríguez, y es rescatada al terminar esa reunión por el presidente Maduro en su cuenta de Twitter. El día que Chávez entró como presidente al Palacio de Miraflores, ese día volvió Allende victorioso en esta gran Alameda, decía Jorge Rodríguez más temprano. Hoy podemos decir con plena certeza, como lo dijo Jorge, que Bolívar y Chávez abrieron las grandes alamedas de las que hablaba en sus últimas palabras, premonitorias palabras que dirigió a su país Salvador Allende minutos antes de morir bajo las balas de los gorilas que asaltaron el poder en aquel entonces. Ahí están acechantes todavía los buitres. Ahí está Piñera, ahí está Capriles tratando de reeditar esa noche oscura para nuestros pueblos, junto con toda su cáfila, su secta de fascistas reeditados, que deben estar celebrando el día de hoy, que en fecha como esta, en 1946, fue encontrado el cadáver de Benito Mussolini. Seguramente hoy sí habrá movilización y homenaje ahí en la casa del partido. Hacemos una pausa, la pausa que nos corresponde a esta hora. Vamos a identificar la emisora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con otras notas que queremos compartir, muchas de ellas que tienen que ver con la vida individual de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Aquí empieza nuestro intercambio con todas y todos a través de nuestra mensajería popular y a través de nuestra cuenta Twitter, que siempre la recordamos, es @soyaranguibel, que se escribe Aranguibel con B alta. Ahí estamos a la orden. Y estamos también en nuestro portal. Todos los días estamos colgando nuestro programa. Este programa que ustedes están escuchando a esta hora, en cosa de unas dos horas, está ya colgado ahí en nuestro portal soyaranguivel.com, y ahí en el menú hay una sección que se llama Programa Sin Tapujos. Bueno, estamos ahí también en contacto con todas y todos ustedes. Nos dicen, buenos días, señores, el audio se oye demasiado bajo. Apenas se oye, nos dice Filemón García de Petare. Por lo pronto, yo no sé cuál es el problema técnico. A lo mejor es que yo estaba la primera parte hablando quizás un poquito más bajo de lo usual. Hay gente que a veces le dice a uno, no grite tanto, camarada. Entonces uno tiene que buscar una media. Pero por lo pronto, les recuerdo, debe haber algún botón ahí entre todos los que tengan su aparato de sonido para subir el volumen. Y hágalo. Usted ve que está toda esa gente por ahí con ese vallenato a todo volumen en todas partes, con esa corneta gigantesca. Y bueno, y no hay manera. Bueno, usted agarra y ponga Sin Tapujo a todo volumen y empatamos el juego. Aquí nos dice alguien, Alberto, nadie deja cuidando a su madre con unos matones saqueadores y apátridas. Fuera la burguesía amarilla. Nos dice JBN de Petare. Nos dicen por acá, buenos días, compatriota Alberto Aranguivel y toda nuestra patria. Felicitaciones a nuestro pueblo por el amor que tiene por países hermanos. Nos lo dice Donato Páez desde Los Teques. Está muy bien. La gente está cada vez más clara con todo esto de los escuálidos. Fíjense lo que nos dicen. ¿Qué está pasando en el Instituto de Estudios Avanzados? Metieron supervisores escuálidos de la oposición. Yo les tengo que aclarar con todo el dolor del alma que no es que metieron supervisores escuálidos, ellos estaban ahí, lo que pasa es que estaban fingiéndose revolucionarios. Ese es el problema con esta gente, que son falsos, no tienen ética, no tienen dignidad mínima para decir, mira, yo soy fulano de tal, vale, y no estoy de acuerdo con esto. Yo me he encontrado uno que otro, pero muy por ahí de vez en cuando, cuando vamos dando nuestras conferencias en organismos públicos. Recuerdo mucho que en MobileNet había un muchacho joven que siempre estaba ahí en las conferencias que hacíamos en los miércoles socialistas, y él, con la mayor dignidad, un muchacho muy serio, desde un primer momento se paró y dijo, mira, yo no comparto la posición política de la revolución, pero soy trabajador de acá, tengo mis inquietudes y quiero compartirla con ustedes, respeto estos eventos, etcétera. Fue un muchacho que se... pero es el único que hemos visto por ahí en esas reuniones que nosotros sabemos, porque uno lo ve y están ahí, uno los ve retorciéndose cuando uno va hablando en la conferencia, y uno sabe, este es un escuálido, el otro se pone los audífonos, y entonces uno sabe, este es un escuálido que está aquí sentado para que no sepan que él es escuálido, y viene a la reunión. Nos dicen por acá, buenos días, Alberto, esperaríamos que más temprano que tarde el brazo de la justicia llegue a los huevos fascistas de la serpiente amarilla, nos lo dice William Pérez desde Coche. Y hay algo que yo quiero compartir, déjame ver si lo consigo por acá, porque lo acabo de ver hace instantes, el de los escuálidos en el IDEA, ya lo comenté aquí. Bueno, es en relación a, sí lo leí, el de la solidaridad con los pueblos. Ustedes saben que con esta situación que ha conmocionado al mundo entero de la amenaza de agresión del imperio norteamericano, que ya está agrediendo desde hace 2 años y medio, infiltrando mercenarios allá en Siria, tal como hizo en Libia, como hizo en Irak, como hizo antes en Afganistán, para generar desestabilización, generar aquella situación terrible de conflictividad, de guerra interna, para después entonces demandar desde afuera acciones de la comunidad internacional contra esos países y después lograr la intervención directa de Estados Unidos. Esa amenaza, bueno, ha sido contenida momentáneamente por el esfuerzo de las naciones democráticas, decentes del mundo, que se le han plantado frente a este hombre, a Barack Obama, que en su empeño belicista, guerrerista, le ha dicho al mundo con todas sus letras y sin pelos en la lengua que él no le importa, como lo dijo el día viernes y allá en San Petersburgo, que lo comentamos acá, y como lo dijo anteayer en su alocución que dirigió a la nación a través de los medios, que él no le importaba en lo absoluto lo que opinara la gente, el 94% que está diciendo allá en los Estados Unidos, su propio pueblo, que no quiere que Estados Unidos intervenga en una nueva guerra. Y el hombre empeñado en explicar que no, que es una guerra muy bonita, que él va a hacer, es una guerra muy limpia, es una guerra quirúrgica, que él y que va a ir a atacar directo al Assad y que no va a caer bomba sobre más nadie. Estados Unidos siempre ha dicho eso, y después cuando caen las bombas sobre los colegios y matan a 400 niños de un solo bombazo, entonces salen a pedir disculpas, que es que hubo un error milimétrico de la sintaxis, no sé qué cosa operativa, y por ahí se van. Pero los niños quedan muertos, pues, porque no hay guerra buena, no, eso es mentira, y el hombre sigue empeñado. Pero resulta que en esta ocasión hay una situación que la convirtió en más difícil esa posibilidad, que fue que Estados Unidos, cuando se vio contra la pared, ningún presidente lo respaldó en el grupo del G20 que se reunió ahí en San Petersburgo, perdón, del G7, y no lo acompañó nadie, y se levantó Suramérica en bloque para repudiar esa pretensión de los Estados Unidos, y bueno, quedó en evidencia otra vez más Estados Unidos de que se está viniendo ese imperio abajo. Se está viniendo abajo ese imperio y no lo quieren aceptar estos tipos allá en el poder en Estados Unidos, y quieren tratar de reoxigenar las posibilidades del imperio a través de las armas. Pero frente a este arrinconamiento hay una situación muy difícil, como digo, que fue que no había salida para Barack Obama. Barack Obama ya estaba empezando a hacer el ridículo mundial, y eso era lo que podía detonar su acción guerrerista para tratar de aparecer luego como pacifista cuando retirara las tropas y dijera, no, yo no quiero más guerra y tal. Entonces es el logro, la proeza autocumplida de la paz, pero después de generar la guerra. Entonces, frente a esa situación en la que todo el mundo vio que estaba acorralado Barack Obama, apareció la propuesta de Rusia y de Siria, de bueno, vamos a revisar cuáles son las armas, vamos a ver, y si las hay, las entregamos. Entonces, Barack Obama encontró una fórmula de escape por ahí para el ridículo que estaba haciendo. Y eso es lo que dice ayer el embajador, con mucha claridad y mucha precisión política, el embajador de Siria en Venezuela. Por eso lo queríamos comentar. Él expresó este miércoles que el planteamiento de Rusia de buscar una salida diplomática al conflicto en el país árabe le da al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la posibilidad de rectificar sobre su propuesta de intervenir en territorio sirio, puesto que no ha obtenido la aprobación de sus aliados internacionales ni de la opinión pública estadounidense. Estaba al borde de declarar que o hacía la guerra, como lo ha venido diciendo cada vez con más fuerza, o tenía que declarar que estaba haciendo el ridículo, que nadie le estaba parando ya, como él pretendía. Es entonces una precisión que nos resulta, dentro de todo lo que se está hablando sobre el tema de la amenaza del imperio norteamericano contra Siria, que consideramos muy, muy interesante. Pero nosotros queríamos compartir con ustedes lo de el tema de el avión de solidaridad, la ayuda humanitaria que salió desde Venezuela ayer hacia Siria en representación del ALBA. Es una ayuda humanitaria de los países del ALBA que va cargada de paz y de amor, no es de soldados, como decía ayer el mismo presidente Maduro, no son marines los que están yendo. Lo decía también en esos términos, por cierto, la ministra Delcy Rodríguez, de Información y Comunicación, en uno de los pases de prensa que se estaban dando ayer en el sistema bolivariano de radio. Y eso ya de por sí es más que valioso como símbolo, como emblema, en medio de toda esta turbulencia y de esta conmoción en el mundo con el tema de Siria. Que haya una misión como esta, es un grito de paz muy valioso en este momento, muy valioso, más valioso que los medicamentos incluso que pueda llevar para salvar vida, la comida, las frazadas, las colchonetas que pueda llevar, que son sumamente importantes para ese pueblo que está hundido en una tragedia espantosa por culpa de la pretensión imperial de dominación del planeta. Ese avión que sale para tratar de gritarle al mundo que lo que hace falta es un esfuerzo por la paz y no un esfuerzo por la guerra, bueno, fue repudiado por los sectores de la derecha venezolana, como era de esperarse. El fascismo se activó en repudio a ese respaldo humanitario en contra de la guerra y en favor del pueblo sirio. Y salieron sus voceros de una vez a, bueno, a echar pestes sobre esa ayuda humanitaria. Es exactamente eso lo que tiene que ir midiendo el pueblo venezolano. Cuando está buscando hablar de la eficiencia, cuando está buscando hablar de cómo evaluar por quién votar en las próximas elecciones, todos estos detalles yo les pido que los tengan anotados en un cuaderno, anótenlo y revise antes de ir a votar, párese más temprano y ojee ese cuaderno para que no caiga en la trampa de la desmemoria que le interesa siempre a la derecha a través de todo su contenido mediático y de su discurso manipulador y perverso. Anote esto y vea dónde está la gente buena y dónde está la mala. La gente que es mala no sirve para gobernar. Ayer lo decía con toda claridad el presidente Maduro. Una gente que se reúne con Pinochet no puede tener una propuesta buena para el país en modo alguno. Ese es un criminal. Quien se reúna para tratar de articular esfuerzos desde el punto de vista político con un sector tan deplorable como es el fascismo latinoamericano, como es el pinochetismo, esa gente no puede tener ninguna buena intención con su país. Entre otras razones, porque la historia está marcada por el odio, el rechazo, el repudio de los sectores dominantes a los sectores del pueblo. Esa ha sido la historia, por eso es que han surgido los movimientos revolucionarios a través del tiempo. Por eso es que surgió la democracia, por eso es que nace el concepto de democracia que se desarrolla en la Revolución Francesa. Por eso es que estamos nosotros avanzando con este esfuerzo en la construcción de la justicia y la igualdad social. Porque aquí lo que hubo desde siempre fue injusticia. Y esa injusticia está dada no por un asunto del paisaje, ni por el precio del petróleo, como siempre quisieron explicar, ni por ninguna otra circunstancia que no fuera por la condición miserable, criminal, cruel de quienes estaban en el poder desde la derecha. Esos que quieren retomar con capriles por delante el poder se quedan callados hoy frente al bochorno que significa tener a ese miserable sujeto de candidato, porque ellos lo desprecian a él, pero quieren volver al poder y quieren venir a hacer exactamente lo mismo y ahora peor que antes, porque ellos consideran que fue un error suyo por no aplicar a fondo las tuercas de la represión, por lo que surgió un movimiento esperanzador, revolucionario, como el que encabezó Chávez en su momento. Ellos consideran que fue un error de ellos el que Chávez entrara en la historia con su propuesta de justicia y de igualdad. Si ellos regresaran al poder, lo primero, como haría cualquier movimiento fascista en el poder que se precie, como lo hicieron a través de la historia siempre los movimientos fascistas, sería exterminar físicamente, para impedir su reproducción en el futuro, a todos y cada uno de los chavistas. Es un exterminio que sería una suerte de lavado de sangre, de lavado de sangre de el país, desde la óptica de la burguesía y de la oligarquía. Eso está escrito. Ese es el único rumbo de ruta que esta gente tiene trazado. Por eso es que no tienen vergüenza alguna. Son el único sector, hoy por hoy, político, que se reúne con los pinochetistas en la forma abierta, como lo ha venido haciendo esta gente, como lo he dicho. Por eso ellos desprecian el concepto de ayuda humanitaria. Y ellos por eso salen con las tablas en la cabeza, porque los pueblos han despertado, los pueblos cambiaron, y ellos no se percatan, se niegan a que la historia haya cambiado, y que la hayan cambiado los pueblos. Y como decía Allende, que cuando los pueblos comienzan a transformar su sociedad, cuando empiezan a modificar la historia los pueblos, con sus luchas populares, con su conquista, eso no lo detiene nadie. Y eso es lo que estábamos comentando al principio, consideramos fue de lo más acertado que dijo ayer el presidente Maduro en sus palabras. Aquí hay un dato que yo quiero compartir con ustedes ya al cierre del programa, que resulta muy revelador en esto. Resulta que desde hace unos meses se dio la posibilidad de que a Brasil llegara un contingente de médicos cubanos para ayudar a atender la salud del pueblo, en el mismo esquema, con el mismo modelo, con el mismo diseño de ayuda humanitaria que avanzó en la Revolución Bolivariana desde hace 10 años con las misiones, particularmente con la misión Barrio Adentro. Una misión que fue tan atacada aquí en nuestro país por los sectores de la derecha, que sigue siendo atacada y que tiene una de las más asquerosas actitudes y comportamientos que haya tenido la derecha o sector gremial alguno en algún país, como el de los médicos, que están siendo atendidos por la revolución en la búsqueda de justicia y de igualdad, también con ellos, con los médicos venezolanos, que acaban de recibir un incremento de 75% en su salario. Esos médicos jamás han querido atender a la gente que traiga un récipe de Barrio Adentro. Ellos odian a los cubanos, porque desde la óptica de la derecha, la realización de Cuba, el logro, los avances de Cuba, significa la derrota del imperio norteamericano en su bloqueo. Entonces ellos odian a la Revolución Bolivariana porque ha ayudado a Cuba, y odian a Cuba porque con su ayuda están diciéndole al mundo que el bloqueo norteamericano de más de 50 años, injusto, criminal, cruel contra esa hermana nación, es un bloqueo que no ha servido para nada. Por eso ellos odian a Cuba, y por eso odian a la Revolución Bolivariana, por su hermandad con ellos, porque le permite revelarle ante el mundo esa gran verdad. Entonces resulta que con la propuesta de que los médicos cubanos iban en un contingente muy grande a llevar adelante una labor similar en Brasil, resulta que saltaron de inmediato todos los medios de derecha a decir que no. Había una gran fiesta, una gran satisfacción. Les leo la nota rápidamente. El pasado 26 de mayo, el diario de Miami, el Nuevo Herald, anunciaba a bombo y platillo que el gobierno de Brasil había desistido de su idea de contratar médicos procedentes de Cuba y calificaba el hecho como una de las derrotas más humillantes que ha sufrido el gobierno de los hermanos Castro. Eso para ellos es un triunfo, que no haya posibilidad de avanzar en misiones humanitarias. Imagínense ustedes al extremo que llega el fascismo. Eso confirma, según decía el Miami Herald, el deterioro del nivel de formación académica de la isla. Ellos han sostenido siempre que los médicos cubanos son unos chapuceros, etcétera. La satisfacción era general en los grandes medios. El socio español del Nuevo Herald, el periódico El País, titulaba: Brasil contratará médicos españoles y portugueses en vez de cubanos, según su corresponsal Juan Arias. Es decir, si venían médicos de España, entonces no había ningún problema, ni había ningún malestar para los médicos brasileños, que fue lo que siempre dijeron los médicos allá y aquí, que es que cómo es posible que se les fuera a desplazar a los médicos del país, etcétera, trayendo gente de afuera. Esa es parte apenas de la expresión fascista de esa actitud. Recordemos que unas semanas antes, sigue diciendo la nota, se había anunciado un acuerdo sanitario de cooperación sur-sur entre Cuba y Brasil, respaldado por la Organización Panamericana de la Salud. Un contingente de médicos de la isla sería destinado a atender localidades pobres del norte y noreste de Brasil. Inmediatamente se desató una intensa campaña de tinte claramente xenófobo en los medios de Brasil. Estos y sus homólogos de Miami, América Latina y Madrid se convirtieron durante días en altavoz propagandístico de la élite médica brasileña en pie de guerra contra los médicos cubanos. El presidente de la Asociación Médica Brasileña, Florentino Cardoso, los llegó a calificar de escoria, dijo el presidente de la Asociación Médica Brasileña. el intenso trabajo de presión mediática y de lobby político de la derecha brasileña contra el gobierno de Dilma Rousseff parecía haber dado sus frutos tras el anuncio en los citados diarios de la ruptura del acuerdo Cuba-Brasil. Pero resulta que recibieron un baño de agua helada cuando se anunciaba la llegada de los 400 primeros médicos de Cuba a Brasil, ahorita mismo en agosto, de un total de 4.000 que en un año estarán llegando. Nada más conocerse la noticia, el diario País, el País de España, ustedes recuerdan, el diario El País, el mismo que estuvo haciendo aquella guerra contra el comandante Chávez durante su enfermedad, con todo el sadismo, el fascismo que lo caracterizó, a través del mismo periodista que había asegurado que el programa médico había quedado suspendido, publicaba hasta 4 materiales sobre el tema en apenas 5 días cuando se conoció que sí iba el contingente de médicos a Brasil, recogiendo protestas corporativas de las asociaciones médicas brasileñas. En la última de las crónicas acusaba airadamente al gobierno de Dilma Rousseff de preparar en secreto la llegada de médicos cubanos a su sistema de sanidad. Después que tenían una campaña gigantesca celebrando que no iban los médicos, entonces después dicen que era en secreto. Bueno, el punto es, oigan ustedes, que hubo un llamado del Estado en Brasil para que los médicos brasileños se presentaran a ayudar en ese plan de atención a la medicina popular, y resulta que no se presentó nadie. Solo se presentaron 1.618 personas a la propuesta de llenar 15.460 plazas. Exactamente lo mismo que pasó aquí en Venezuela. Cuando se instaló el plan Barrio Adentro de medicina, de atención popular ahí en los barrios, hubo por lo menos 7 llamados a través de avisos públicos para que en ese plan, en ese programa de atención de medicina popular, se incorporaran los médicos venezolanos, y no se presentaron sino como 10, porque así es la derecha. Ellos no querían eso, ellos querían lo que tienen ahora. Trabajan en las clínicas, tienen hasta 2 y 3 consultorios privados donde cobran carísimas sumas millonarias por cualquier intervención, pero quieren trabajar también en los hospitales del Estado. Pero los hospitales del Estado no quieren llevar adelante ninguna labor de atención a la gente humilde. No quieren, son ellos quienes están haciendo una guerra contra el pueblo, desde los hospitales públicos. Ayer mismo nos lo denunciaba una compatriota ahí en la concentración antifascista, casualmente. Su marido murió a las puertas de un hospital porque los médicos no la quisieron atender hace 2 años. Y hoy está padeciendo lo mismo con una hija. Está en una situación terrible de dificultad porque los médicos no reciben los récipes de Barrio Adentro. No les da la gana. Y si la gente la ven con más o menos ciertas condiciones, entonces le dice que vaya y compre los medicamentos, que vaya y compre la gasa, los utensilios, y con eso hacen campaña contra el gobierno. Pero ellos no atienden a la gente del pueblo ahí, porque ellos están en esos hospitales es para cobrar sueldos y aumentar sus ingresos, y después comprarse sus yates, y después darse sus rumbas allá en los Juanes con cabeza caja y toda esa gente. Eso es lo que hace esta casta de gente, de médicos de la derecha. No tienen el más mínimo sentido de afecto por el pueblo. Lo que son es unos mercachifles de la salud. Ese dato de Brasil es reflejo vivo de lo que es no un problema de la medicina, como lo han querido hacer ver en nuestro país, sino una conducta fascista de un sector ultra reaccionario, ultra derechista, que son todos esos médicos que han salido a estar en contra de esos programas humanitarios. De esta manera nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. De la mano con el pueblo y ahora, la hora del Banco Bicentenario. 6:57 minutos. Banco Bicentenario en marcha. La revolución se oye mejor por el sistema Radio Mundial. Ahora en frecuencia modulada desde los Andes en el Táchira. Suena 94.5. La FM Mundial. En el oriente de la patria. En Margarita, Nueva Esparta. Suena 92.9. La FM Mundial. ¡Joropo! Danza de alpargatas. La revolución se consolida. El pueblo decidió arpa. Quebecae Mundial de la mano con la historia. ¿Qué médico atendió al libertador Simón Bolívar en sus últimos días? Opción A, José María Vargas. Opción B, José Gregorio Hernández. Opción C, Alejandro Próspero Reverend. Pensemos. Alejandro Próspero Reverend nació en Francia el 14 de noviembre de 1796 y murió en Santa Marta, Colombia, el 1 de diciembre de 1891. El 24 de julio de 1824 llegó a Santa Marta, lugar donde se radicó. El general Montilla fue quien llamó a Reverend para que se encargara de la asistencia del libertador tan pronto este desembarcó en Santa Marta.